Extra. Practica. Ejercicio 3A. 1. ¿Lo usamos para comprar comida, ropa o un coche? Hay gente que no lo tiene. Yo lo tengo en el banco. ¿Qué es? 2. En España lo tiene casi todo el mundo. Yo lo uso para saber dónde están mis amigos. Lo llevo siempre conmigo. Ahora lo tengo en la chaqueta. Lo podemos comprar de muchos colores diferentes. ¿Qué es? 3. Yo la veo por la noche mientras ceno en el salón. Mi madre la pone en la cocina. Cuando estudio no la enciendo. Creo que mucha gente la ve demasiadas horas. ¿Qué es?